Buenos días a todos. Buenos días. La verdad que nos congratula la presencia, el número, las instituciones que están acá y vemos el compromiso como sociedad de querer saber y de que cuando hablamos y decimos, damos la palabra inclusión y hablamos de autismo, a veces hay gente que no tiene ni idea de lo que está hablando y el doctor lo debe saber en la experiencia. Y nosotros vemos hoy acá una sociedad, una comunidad comprometida con saber y con nutrirnos de lo que es el autismo. Nosotros hicimos el 2, el Día Internacional del Autismo, una reunión acá en San Félix donde hubo padres, estuvieron todas las instituciones involucradas, que eso es la importancia de trabajar en red, de trabajar en comunidad, escuela, CAIS, policlínica, todas las instituciones que haya dentro del barrio, personas mayores, y la comunidad, que es la que tiene que estar nutrida para ser inclusiva y hacer la verdadera inclusión. Y ahí surgieron una cantidad de temas, y uno de ellos fue eso, nutrirnos. Tengo mi compañero de ruta ya, de equipo de promoción social, Pedro Suárez. Cuando llegué de la reunión le conté, y él dijo, yo tengo mi hermano, y mi hermano esas cosas le encanta, porque le encanta que la gente esté instruida. Y hoy tenemos aquí al doctor Pablo Suárez, neuropediatra. Miren lo que tenemos hoy acá, excelencia en Paysandú, y lo tenemos nosotros como comunidad. San Félix va a ser amigable con autismo, vamos a tener una plaza inclusiva para autismo y otras discapacidades, y queremos ser ejemplo en Paysandú, porque hay que empezar despacito, cada uno tiene que poner su granito de arena. Nosotros vamos a ser ejemplo, acá tenemos cantidad de padres. Yo hace 35 años que soy madre de una niña con autismo, con conductas autistas, pero acá hay padres jovencitos que están empezando a transitar ese camino. Entonces, doctor, no me alcanzan las palabras para agradecer su presencia hoy aquí y le vamos a sacar el juego. Bueno, muchas gracias. Bueno, primera cosa, agradecerles también, porque me encanta, digo, estas instancias, sinceramente, me encanta formar parte de lo que es la comunidad en todo este tipo de charlas y de cosas que está re bueno, sinceramente. Y bueno, está buenísimo de que estén todos, y hay algo que les decía recién ahora cuando me estaban ahí haciendo el reportaje para la televisión, a nivel escolar estamos trabajando muy bien en lo que tiene que ver con autismo, muy bien, ¿tá? Pero nos falta mucho a nivel liceal, pero más nos falta a nivel del adulto, porque esto, hablamos de los niños con un trastorno del espectro autista, pero nos olvidamos de que ese niño después es adolescente y va a estar en el liceo, y ese adolescente después se va a transformar en adulto, y ese adulto tiene que relacionarse en todos los aspectos y muchas veces no lo tenemos en cuenta. O sea que hay que trabajar mucho, mucho para esto que tiene que ver el hecho de podernos nosotros ser empáticos con esta persona. Porque somos nosotros quien debemos de adaptarnos a ello y no ellos a nosotros. La cuestión es así, no hay vuelta. Por la característica que generalmente tienen estas personas. Y algo muy simple, como les digo, un adulto que vaya al hospital a hacer una consulta. Llega al hospital y el tipo no tiene ni idea de lo que va a hacer en el hospital. Pero aparte de eso, el hospital es un conventillo. Bien, estoy hablando bien conventillo, porque la gente se piensa que va al hospital a un parque. Está en los pasillos conversando y gritando y con el celular, como parece que están en el parque y chupan mate y de cualquier cosa eso. Y eso a mí me molesta. ¿Y saben por qué me molesta? Yo empiezo la consulta en el hospital 6:30 a.m. A las 6:00 a.m. yo ya voy, porque voy a ver las historias de los pacientes y todo ese tipo de cosas, y yo atiendo de puerta abierta, siempre. ¿Por qué? Por los niños que tienen un problema del desarrollo. ¿Por qué? Porque estos niños que tienen un problema del desarrollo necesitan no estar encerrados, necesitan esta cosa de libertad, ¿verdad? Entonces, si cierran la puerta, empieza todo un caos dentro del consultorio, que empiezan a gritar, empiezan a muchas veces a tirar las cosas, a romper las cosas, los padres se ponen mal. Entonces este niño necesita entrar y salir del consultorio. Y a veces afuera están, conversa, gritan. Es una locura. Es una locura. Y justamente eso de un niño. Pero imagínense el adulto que va a una consulta o va a hacer algún trámite y entra en toda esa locura que todo el mundo está conversando, gritando. Muchas veces no tiene ni idea de lo que va a hacer ni para dónde tiene que agarrar, porque tampoco tenemos carteles que nos indiquen qué es, a dónde esa persona tiene que ir. Entonces, por eso me parece tan importante de poder estar en la comunidad, que la comunidad entienda, porque ahora actualmente los diagnósticos de trastorno del espectro autista los estamos haciendo en niños pequeños, pero ustedes han visto y saben muy bien que muchas personas están siendo diagnosticadas de adulto, fueron toda su vida autistas, ¿verdad? Y se enteran recién ahora, ¿sí? Entonces, digo, eso es algo que está cambiando, es algo que la comunidad se tiene que dar cuenta y es algo en lo que la comunidad tiene que trabajar. Trastornos del espectro autista, antes, al comienzo se llamaba autismo, ¿sí? Después pasó a llamarse trastornos generalizados del desarrollo. Y actualmente se llama trastorno del espectro autista. Eso es lo que se llama en este momento. Trastorno del espectro autista. Y como la palabra lo dice, es un espectro, ¿verdad? Desde lo más leve hasta lo más profundo, ¿sí? Que tiene que ver con estos comportamientos. Alteraciones en la sociocomunicación, alteraciones del lenguaje e intereses restringidos y conductas repetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Son niños. Digo, acá voy a hablar de los niños y después ustedes lo van a ir extrapolando, ¿verdad?, a los adolescentes y adultos. Son niños que generalmente se presentan con conductas que llaman la atención, ¿sí? Por ejemplo, que se aíslan, no miran, uno los habla y no miran, son muy independientes, ¿verdad? Los padres dicen, sí, él ya va, y se agarra, toma, se prepara el café, toma el café, se lava su taza. Movimientos que llaman la atención, el caminar en punta de pies, el aleteo, ¿verdad? Cosas que a los papás le empiezan a llamar la atención y después, obviamente, que consultan. Pero también recuerden que porque el niño que camina en punta de pie, no todo niño que camina en punta de pie va a ser autista. No todo niño que tenga un aleteo va a ser autista, porque es parte de lo que es el desarrollo normal. Hay etapas, ¿verdad?, en las cuales uno dice, sí, esto me llama la atención. Entonces, digo, esas cosas son las que hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado, porque ¿cuál es el problema? Cada vez se está diagnosticando más niños con trastorno del espectro autista. Y ojo con eso, porque no todo es autismo. Eso creo que es el concepto que se tienen que llevar. No todo es autismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si un niño no habla, porque justamente es una de las características del autismo, a ese niño ya no le vamos a poner el rótulo de autista, ¿verdad? O de un trastorno del espectro autista. Capaz que ese niño es un TEL, un trastorno específico del lenguaje, y no es un autismo. Es una patología del neurodesarrollo, ¿está? Porque el trastorno del espectro autista entra dentro de las que son las patologías del neurodesarrollo, o sea, patologías que tienen que ver con el desarrollo del cerebro. Entonces, ese niño es un TEL, un trastorno específico del lenguaje, y no es un autismo. O es un niño que tiene un TADH, un trastorno por déficit atencional hiperactividad, no es un autismo, es un hiperactivo, que se manifiesta de pequeño con esas características y después, más grande, tendrá otras características. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que recién me preguntaban y me decían, bueno, ¿qué estadística hay? Bueno, hemos pasado de 1 cada 10.000 niños a 1 cada 5.000, a 1 cada 68 y actualmente 1 cada 33 niños. Así que se imaginarán que esto ha ido cada vez aumentando más. Me voy a sacar la campera. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tanta cantidad? Porque es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Siempre recuerda, lo genético, ¿tá? O sea que es un cerebro que genéticamente fue formado así, y se formó así, y va a ser toda la vida así. Y acá digo algo muy importante. El autismo, hasta el día de hoy, no tiene cura. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces dice, mi hijo se curó tomando el cloro ese, no sé, cosa que le dan, no sé. Mi hijo se curó con no sé cosa. Mentira. Entonces no era autista. Hasta el día de hoy, el autismo no tiene cura. Por eso les dije, no hay que enloquecerse con el diagnóstico. El niño tiene que ser valorado, el niño tiene que empezar un tratamiento integral y después, que obviamente que se haga ese tratamiento integral, ir evaluando, ¿verdad?, cómo viene marchando ese niño. Porque si dijéramos que nosotros hay una pastilla que le vamos a dar y vamos a curar ese niño, eso nos urge, es decir, sí, tenemos que hacer el diagnóstico porque tenemos que curar ese niño. Pero acá esto depende de los tratamientos integrales, ¿verdad?, que uno va a hacer, ¿tá? Tratamiento del lenguaje, tratamiento psicomotrista, tratamiento psicopedagógico, depende de la edad que estemos, ¿verdad? Entonces, digo, no perdemos tiempo, porque uno piensa muchas veces que vamos a perder tiempo, y no estamos perdiendo tiempo, estamos ganando tiempo, ¿sí? Entonces, de las causas, justamente del autismo, está lo genético, y después está lo ambiental, ¿sí? Hay mucha cosa ambiental, ¿sí? De lo ambiental, de decirles, por ejemplo, de tomar de las botellitas de plástico. ¿Verdad? ¿Vieron las botellitas esas que uno toma? ¿Vieron que siempre anda uno, principalmente a veces los maestros, profesores, que anda siempre con una botellita que toman agua? El material con lo cual están hechas esas botellitas, muchas veces cuando uno toma, muchas veces pueden aportar tóxicos para el organismo y pueden provocar estas cosas. El mercurio de los pescados en el río, ¿tá? Cosas ambientales que hay, ¿verdad? Tóxicos ambientales, o sea que por eso se dice que la causa del trastorno del espectro autista es multifactorial. O sea, hay muchos factores que pueden causar el autismo. Porque a veces los padres se desesperan, y las madres principalmente, porque dicen, yo soy la culpable de que mi hijo sea así. No, señora, nada que ver, porque ese cerebro fue programado así y hay muchas cosas. Y una cosa que no le damos importancia es lo de la tierra. ¿Cuánto tóxico consume el niño cuando es chiquito y gatea? No nos preguntamos eso. Y en la tierra, ¿verdad?, en el piso, en la mugre, que generalmente hay en los pisos, en la tierra, en los baldosas, lo que fuere, hay mercurio, hay plomo, hay litio, y todo eso provoca intoxicaciones. Y nadie le da importancia a eso. Y si después vemos el desarrollo del niño, cuánto consume en su desarrollo, cuánto el niño consume de tóxicos, muchas veces no nos, ni idea tenemos de eso. Entonces digo, son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Y otra cosa que no tenemos en cuenta es la rapidez de la vida que tenemos, que generalmente los padres, todos productos elaborados, las nuggets, las milanesas, las papas, todo elaborado. Lo que no pensamos es en los conservantes que tienen esos alimentos y que alteran el desarrollo neuronal. Porque ¿a quién se lo dan? A sus hijos. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Es rapidísimo, lo ponemos al horno y le damos de comer. Y muchas veces a eso no le damos importancia. Y eso altera el desarrollo neuronal. ¿Sí? Por eso lo de la alimentación saludable. Exactamente. Digo, yo fui muchos años certificador de ¿cómo es? De primaria y de secundaria. Le estoy diciendo, hace muchos años atrás hicimos justamente un proyecto de la alimentación saludable en las escuelas, ¿tá? Que se llevó a cabo y sí, se presentó en la presidencia de la República y todo eso. Miren, la presidencia, ¿saben de quién? De Valle, exactamente. Así que exactamente. Se hará tiempo de eso, de la alimentación saludable, que justamente se recomendaba de que se llevaran alimentos saludables a las escuelas. ¿Tá? Entonces, digo, ustedes empiecen Digo, háganse noción de todas las cosas que hay y que pueden provocar estas alteraciones. ¿Sí? Si ustedes me dicen, bueno, ¿y hay algún estudio, algo que nos pueda decir, bueno, este niño tiene diagnóstico de autismo? Hasta el día de hoy, un estudio en particular, que sea de imagen, de sangre o de lo que sea, para el diagnóstico de autismo, no hay. O sea que no hay ningún estudio. Hay evaluaciones, hay una evaluación que se llama M-CHAT, que sirve como aproximación. Hay otro que se llama ADOS, A-D-O-S, ¿tá? Son aproximaciones, ¿tá? Pero son cosas observacionales, ¿verdad? Observo cómo es ese niño. Puede colaborar con mi aproximación diagnóstica, pero eso en particular no hace diagnóstico de autismo. ¿Quiénes aplican esas? El M-CHAT lo pueden aplicar ustedes, lo bajan de la web, si quieren, cualquiera lo puede aplicar. M, se llama M-CHAT, ¿así? Lo bajan de la web, son preguntas muy sencillas, se lo pueden dar a los papás, ustedes mismos lo pueden aplicar. Algunos niños me llegan a la consulta con el M-CHAT, ¿ya? ¿Sí? Las psicomotricistas trabajan re bien con eso, exactamente. Por lo menos las que fueron alumnas mías, porque conocen de eso. Y después, el A2, eso no, eso lo hace persona que estudió eso. Uno tiene que tener una formación. Acá hay dos o tres personas que tienen la formación y tenés que certificarte cada tanto tiempo, tenés que recertificarte. Psicólogas. Pablo, sí. Nosotros ha pasado que nos viene un diagnóstico de una institución, sí, que voy a nombrar, que es autista, pero después viene tu diagnóstico, uh-huh, que es invalidante, sí, sí, donde dice que el niño no es autista. Entonces, digo, estamos en la disfunción, sí, de lo que es autista, pero viene tu informe. Uh-huh. Nosotros sabemos que trabajamos mano a mano, sí, a la escuela, sí, nosotros con vos tenemos una relación, sí, especial, sí, y vivís con el otro. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque les decía hoy, si yo hoy les estoy diciendo a los padres, es autista, no le voy a cambiar nunca más ese diagnóstico. Claro. Por más que dentro de un año le diga no es autista. Mentira, porque yo ya se lo dije. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para los estudiantes que están acá de medicina, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, hay que tener mucho cuidado porque ya fuimos, porque ya lo dijimos. Entonces, lo que ustedes van a ver es que en mis historias, o en lo que yo derivo, o la cartita que yo mando a la institución, dice, conducta de desvío del desarrollo. Sí, sí. ¿Está? Cuando yo estoy hablando de conducta de desvío del desarrollo, yo estoy diciendo que hay conductas que no encajan dentro de lo que es el desarrollo normal, pero no estoy diciendo que el niño es autista. Ese niño puede ser autista, puede tener un trastorno específico del lenguaje, puede tener un trastorno por déficit atencional e hiperactividad, puede tener una dispraxia. Exactamente. Entonces, ojo con el hecho del diagnóstico apresurado. Entonces ustedes van a ver en muchos niños conducta de desvío del desarrollo. Eso para los estudiantes de medicina. ¿Sí? Y para los maestros también, digo, porque muchas veces yo les mando desvío, conducta de desvío del desarrollo. Sí, nosotros ya sabemos. Exactamente. ¿Cuándo muchas veces podemos llegar al diagnóstico de autismo, de un trastorno del espectro autista? De los 3 años en adelante. Antes, tenés que tener un lomo muy ancho para poder dar el diagnóstico. Digo, hay gente que lo da, pero es personas que saben mucho, que están en esto, en mucho, ¿verdad? Y ahí es cuando uno puede dar el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, de los 3 años en adelante. Antes, no. Digo también para que lo tengan en cuenta, ¿tá? Porque justamente, si yo hoy les estoy diciendo de que tiene un autismo y ustedes vienen dentro de un año y ese niño cambió totalmente, ¿qué les voy a decir ahora? ¿Se curó del autismo? Mentira. Y acá vamos específicamente a los tratamientos. Que justamente con los tratamientos se habla mucho, se dice mucha cosa, pero el tratamiento correcto y adecuado es el tratamiento interdisciplinario. En instituto que trabaja fonoaudiólogo, psicomotricista, terapista ocupacional. porque actualmente, y no se sabe mucho de esto todavía, digo, sí se puede hacer el diagnóstico, pero hay que tener mucho cuidado, existe lo que se llaman trastorno de la integración sensitivo-sensorial. Y esos niños no son autistas. Y el trastorno de la integración sensitivo-sensorial son esos niños, a mí me llegan muchos de esos niños que no comen. No comen, no comen, no comen, no comen. Le dan comida y vomitan. Estoy hablando de niños de escolares, ¿verdad? Son flaquitos, chiquitos, no se crían. Le han hecho 350.000 estudios. No tiene parásito, no tiene anemia, no tiene nada. Y son, no son celíacos y tienen un trastorno sensitivo sensorial. ¿Tá? ¿Y pasan por qué? Por autismo, y no es un autista. ¿Tá? Son niños a veces que les molesta que ustedes le ponen una ropa y quedan como locos. ¿Tá? A veces prefieren andar calzado antes que descalzo, se les sacan el calzado y quedan como locos, o a la inversa. O por ejemplo, siempre quieren andar con la misma ropa. Entonces, así este es autista, si anda siempre con la misma ropa. Está loco este gurí. Así llegan los padres y me dicen muchas veces. Y muchas veces los padres tienen que lavarle esa ropa, ¿tá? Para podérsela poner de vuelta, porque es con la única ropa holgada que el niño necesita. Las etiquetas, ¿tá? A veces la ropa de algodón los enloquece, ¿verdad? La sábana, y son niños desde chiquitos que los padres dicen... Era impresionante, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba. No lo podía calmar de cuando era chiquita. Le molestan que los toquen, le molestan las sábanas, le molesta el aire de del ventilador. ¿Eh? Las texturas terribles, por eso en la comida, porque vieron que lo que es el gusto de la comida y la textura es complicado. Por eso les decía de que yo atiendo con la puerta abierta en el consultorio, porque los niños que tienen autismo también tienen muchas cosas sensitivas sensorial, y donde yo tenga perfume o muchas cosas queda en el ambiente y el niño se enloquece. Porque salió de su lugar, de su casa, que tiene determinados olores, determinadas características, llega al consultorio que está todo cerrado, con olor que para nosotros es un olor rico, pero para él es capaz que es espantoso. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, el trastorno de la integración sensitivo-sensorial es un diagnóstico también que no lo tenemos en cuenta y que muchos niños lo tienen y que pasan desapercibidos. Y me ha pasado últimamente diagnosticando eso, que la madre me dice, doctor, me estoy dando cuenta que toda mi vida fue así, pero a mí me cagaban a palos si decía algo. Porque, digan si no es así, porque antes, comé. Y si no comés lo mismo, agarraron un embudo y no ponían la comida con un embudo, ¿verdad? ¿Está? Por eso miren cómo estoy. No soy muy cocinero. Pero miren que es así, es triste porque digo, en ese momento la madre se da cuenta muchas veces de que le pasaba lo mismo que su niño. ¿Y a qué voy con esto? Que la mayoría de niños que vemos nosotros son varones con un trastorno del espectro autista. Pero hay casi la misma cantidad de mujeres que de varones con trastorno del espectro autista. Lo que pasa es que la mujer pasa desapercibida por la propia característica de la mujer. ¿Cómo? Seguimos, nos exigimos. Exactamente. Entonces pasa como solapado. ¿Tá? Pero hay muchas niñas, y por eso es que muchas veces las niñas, esas niñas que tuvieron un trastorno del espectro autista son diagnosticadas cuando son adultas. Como que se están diagnosticando ahora, porque pasaron desapercibidas. Y otra cosa que vemos ahora también es que no son autistas, no son niños autistas, pero tienen una característica que al niño le tiene miedo al mateclón. Exacto. Y ahí es donde va la sensibilidad, la hipersensibilidad. Que no hacen pichín y caca en el water. No, claro. Necesita que le pongan un pañal y va y hace pichí o caca escondido. Sí. ¿Tá? Y eso no es un autista. No. Ojo con eso. ¿Estamos? Hay que tener mucho cuidado también con esos diagnósticos a veces apresurados que se pueden dar. Sinceramente, personalmente, a mí no me complica dar los diagnósticos apresuradamente de autismo. Ustedes van a ver conductas de desvío del desarrollo, porque yo estoy tranquilo de que ese niño ya está en tratamiento. Porque como les digo, si fuera una pastilla que le va a cambiar la vida, pero acá no le vamos a cambiar la vida. ¿Tá? El diagnóstico va a ser específicamente en lo que es la evolución. Sí, hablando de los tratamientos, algo que me parece muy interesante y que lo hago dentro de mis posibilidades y dentro de las posibilidades de la gente, es que ustedes probablemente hayan oído hablar de la microbiótica intestinal y el autismo. Se dice que el intestino es como el segundo cerebro que tenemos, ¿verdad? Y eso me ha parecido muy interesante. Lo estoy haciendo dentro de mis posibilidades. En realidad la que lo hace allá, pero digo, tiene todo un equipo, todo eso, es la profesora Gabriela Garrido, que es la grado 5 de psiquiatría infantil en Montevideo. Pero ella tiene un equipo que trabaja. Y bueno, yo le digo a Gabriela, le digo, yo hago lo que puedo. Dice, vos trabajás en lo que pueda hacer, ¿tá? Porque vieron que allá tiene nutricionista, tiene una cantidad de gente. Y digo que acá a veces es como difícil, hasta le digo a veces difícil por el horario que yo atiendo. ¿Me entiendes? Porque a veces, digo, yo entro, como le digo, a las 6 del hospital, y a las 6 entran los enfermeros al hospital. ¿Me entiendes? Digo, para esas cosas. A veces hasta complicado por los horarios. Entonces, sí lo que estoy haciendo, y sí he tenido cosas positivas, es en aquel niño con trastorno del espectro autista que tiene muchos problemas conductuales, irritabilidad, se golpea, tira, rompen. La dieta está sin gluten, o sea, sin harina de trigo, sin azúcar y sin leche. A leche de vaca me estoy refiriendo. Entonces usamos sustitutos. Y ahí la alimentación, ¿tá?, saludable. Exactamente. ¿Tá? Sí, sí. Y mejora mucho. ¿Sabes qué mejora? Todo lo que tiene es esto, ¿verdad? Esto o esto, ¿verdad? Que se golpea. Mejoran muchísimo. Porque se piensa, hay estudios obviamente para esto, ¿no?, que el intestino del niño que tiene un trastorno del espectro autista, las células, tienen una separación mayor que la que generalmente tiene. No tiene el intestino de las personas que no tienen un trastorno en el espectro autista. Entonces se absorbe todo lo tóxico y todas las cosas. Entonces, por eso, justamente se utiliza esa alimentación, y ya le digo, a marcha, por ejemplo, en vez de azúcar, el azúcar, ¿verdad?, que uno compra, el stevia, por ejemplo, que es un sustituto. El azúcar rubia no sirve porque es lo mismo que el azúcar, lo que pasa es que es menos procesada, ¿verdad? Y después leche, tienen leche de avena, leche de arroz, leche de cabra, digo, tienen otros tipos de... De almendra, exactamente. ¿Y la miel? ¿Eh? ¿Y miel? No, la miel no. Y y también siempre hay que tener un poco de cuidado con la miel, por el hecho, si fuera miel pura, pura, excelente. Ajá. Pero el grave problema es que a veces no es pura. Y a veces hay que tener en cuenta, si no es procesada, peor todavía. Porque justamente... puede ser que eso tenga tétano. Y muchas veces el niño le dan una cucharita de miel, habían volado esporas del tétano, consume y el niño termina con un tétano y se puede llegar a morir. Entonces la miel siempre tiene que ser elaborada. ¿Tá? No, pero pasa, vieron que a veces uno dice, uno compra miel, ¿verdad? Vos compras miel, me trajeron miel, no sé qué, pero es miel muchas veces no elaborada, ¿me entendés? Y digo, a veces, claro, agarrás con las manos sucias y eso ya tiene tierra y tenés las esporas del tétano y te contagias de tétano, ¿verdad? El niño te llega duro, rígido y resulta que tiene un tétano. Entonces, ojo con el asunto de la miel. Y se acuerdan que antes se mojaba mucho el chupete, ¿verdad? La miel. Otra cosa, ya les digo que no tiene nada que ver con esto, pero el anís estrellado. Antes era muy frecuente el anís estrellado para los cólicos. El anís estrellado causa convulsiones en los niños, ¿verdad? Ya no va más, porque justamente a veces los niños han llegado convulsivando y es por el anís estrellado, ¿verdad? Digo para tener en cuenta porque las cosas que uno maneja, ¿verdad? Normalmente, o la vecina nos dice, dale un tecito de anís estrellado que le va a hacer bien, y le da un tecito de anís estrellado y termina con una convulsión, ¿verdad? Entonces digo, hay que tener. Entonces, esto de la alimentación que yo les digo, sí ha tenido efecto. Hay un grupo de gente que trabaja, ya les digo, en el Hospital Pereira Rosel, que trabaja con la profesora Garrido en este aspecto, y yo tengo niños que sinceramente han marchado muy bien con esta dieta. Los padres dicen, le cambió la vida, sinceramente, porque justamente el hecho es la irritabilidad, ¿verdad? Esta cosa de desasosiego, de romper, de tirar, que muchas veces mejora mucho. Y no quiere decir que sea celíaco, porque nada que ver, digo, la el celíaco es una cosa y el niño con trastorno del espectro autista es otro. Digo, sí tengo niños que justamente, aparte de ser de tener trastorno del espectro autista, es celíaco. Entonces le viene espectacular porque ya directamente hacen la dieta que deben de hacer y cumplir. Y bueno, ¿y qué cosa más para contarles? Yo creo que le he dado un pantallazo general de muchas cosas. Ahora sí me gustaría de que ustedes empezaran a preguntar. Ah, una cosa que quería decirles. Hay niños que solamente tienen el trastorno del espectro autista. Es eso y solamente eso. Pero, por ejemplo, tienen otros niños que, por ejemplo, tienen una toxoplasmosis y un trastorno del espectro autista. Tienen un citomegalovirus, ¿tá? Que son todas cosas que afectan el cerebro, y tienen un trastorno del espectro autista, ¿verdad? O tienen una parálisis cerebral y un trastorno del espectro autista. O sea que tienen el niño solamente que tiene un trastorno del espectro autista y tienen otros niños que tienen otras patologías y asociado a esa patología un trastorno del espectro autista. Por eso es que se dice que el tratamiento de cada niño con autismo es un traje a medida, ¿tá? Porque capaz que tenemos 10 niños con autismo y los 10 tienen la misma patología, pero el tratamiento para cada uno de ellos es particular. En este capaz que marchó bien la dieta, en este otro no, en este otro más o menos, en este marchó bárbaro la psicomotricista, en este mejor la fonoaudióloga, ¿me entiendes? Digo, eso depende de cada niño y no hay una receta para decir tenemos que tratar estos niños. Me complica mucho a nivel inicial, digo que los profesores no están formados y me largan esa muchas veces. Dice, nosotros no lo formaron. Lamento a los maestros tampoco. ¿Tá? Pero miren que no es por hablar mal de los profesores, porque sé que hay un profesor acá, director del liceo. Digo, pero el hecho es específicamente que no es, digo, por hablar mal de los profesores, es que los profesores van a tener que ayornarse a lo que se viene. Por eso que allá lo estoy viendo allá, ahí está Rubén. Gracias por venir, Rubén. Exacto. Ese es el problema, porque son niños. Imagínense lo que es una persona que se complica en cómo es la persona, en su vínculo y estar cambiando continuamente cada 40 minutos o cada 45 minutos de docente. Cada profesor que es diferente. Toda el aula que habla impresionante. Si lo tengo sentado cerca de la ventana, Dios me libre, ¿verdad? La distracción, los ruidos. Digo, es como complejo. Entonces, me parece que hay que aceitar un poco más todo lo que tiene que ver a nivel secundario, porque en secundaria me parece que falta mucho todavía, por eso muchísimo, ya le digo, nada que ver con primaria, y con los adultos, por eso me encanta, obviamente, que esto se dé así, específicamente para poder hablar a la comunidad. Una cosa que me parece muy importante, que cuando tengamos un niño que tiene un trastorno del espectro autista, niño, adolescente o adulto, lo primero que tenemos que hacer con ese niño es, si va a ir a algún lugar, supóngase que viene acá al salón comunal, si viene a la policlínica o lo que fuere, es que esa persona haga el reconocimiento del lugar, ¿verdad? Trasladarlo y decirle, mirá, acá es la cocina, acá es la sala donde vamos a hablar, acá está el baño para los varones, acá está el baño para las mujeres, ¿verdad? Eso es fundamental para esa persona, ubicarse donde está. Eso es de las primeras cosas que hay que hacer. Sea en una institución, sea en la escuela, sea en el liceo, sea justamente en el hospital, como hablaba hoy. Digo el hospital porque es donde yo trabajo casi todos los días, como que fuera mi segunda casa, sinceramente. Y me parece que esas personas, digo, tiene que ser así. ¿Y sabés qué, Zuli? ¿Sabés quién tiene que estar formado también en esto? El personal que trabaja en el hospital. El personal en general, me refiero a enfermeros, nurse, todo eso, pero el personal que nos ayuda a nosotros y a la gente, viste, que es lo que te reciben, los administrativos, los conserjes, los que están en la los guardias de seguridad. Eso, los guardias de seguridad para mí es fundamental, ¿me entendés? Ellos tienen que tener una formación porque ellos son los que nos ayudan a nosotros. Ellos tienen que saber cómo ayudar a esa persona. La intendencia mismo. Van a hacer un trámite en la intendencia. Una persona con autismo. ¿Qué hace la intendencia? ¿Qué ha hecho la intendencia para trabajar con personas adultas con autismo? Nada. La persona que entra a la intendencia es un caos. Porque vos entras a la intendencia, aquello es un caos. Le digo porque a veces cuando uno va a hacer algún trámite es un enloquecimiento. No hay nada que dirija a esa persona, ¿verdad? Digo, a las cosas que tiene que hacer. Digo porque, digo, no es por hablar mal específicamente, sino que por el hecho de cómo podemos ayudar, porque la finalidad es esta, ¿verdad? Digo, en la intendencia mismo y en todos los lugares, ¿verdad?, donde estamos, digo, es algo brutal. Con la accesibilidad cognitiva. Por eso, exactamente. En todas las instituciones, en todas las instituciones. Por ejemplo, una persona dedicada a recibir. Exactamente. Tiene que haber. Necesitamos, porque nos olvidamos de eso. Hablamos del niño, hablamos, pero nos olvidamos que ese niño creció y que es adulto después. Y necesitamos que esas personas sean guiadas muchas veces y comprendidas. Y que cuando vamos a un lugar público no es un lugar para ir a que están tomando mate como si fuera un parque y grito, porque esa persona, donde sea, donde hablen, haya murmullo, ya la desequilibramos. Sí. Y cuando antes salir de ese murmullo, claro, y a veces no hacen las cosas, porque a veces van a hacerse un tratamiento, a veces van a hacer un trámite y no lo pueden hacer porque fue tanto la locura que se tuvo que ir. ¿Me entiendes? Entonces es un caos para esa persona. Sí. A uno y mucho para trabajar, ¿no? Porque el autismo no se detecta a simple vista. Entonces, creo que alguien va a tener que hacer que esa persona se identifique, tanto un niño como un adulto. Lo he visto, que llevan una cintita con girasoles de un lado y del otro. No lo tenemos acá, pero puede ser algo... Me parece que sería interesante. El grave problema, ¿sabes? Que también después decís, ah, sí, pero si se pone eso, vos estás discriminando porque estás... Porque después siempre vas a ver toda esa otra cosa. Eso de discriminar entre la gente ignorante. Claro. Pero viste, por eso es que tenemos que tener... No es que vemos a un autista porque es un autista, sino tú eres médico. Ah, eres médico. Claro. Ser autista es así. Claro. Lo que pasa es que no tienes capacidad. Claro. Exacto, entonces es un trastorno, o sea, es una condición, ¿verdad? Entonces digo entonces yo, a mí me encantaría, sería espectacular de que se pudiera hacer eso, pero lo que pasa es que siempre vos tenés después pensar todo lo otro, ¿verdad?, que puede traer consigo, decir, sí, pero estás haciendo esto, imagínate que lo estás haciendo, discriminando porque estás diciendo, este es esto, este no, ¿me entendés? Entonces digo, ¿pero por qué? Porque, exacto, porque no se trabaja. Si vos trabajaras esto, la gente se va dando cuenta, va entendiendo, y entonces llegado a determinado momento no va a haber ningún problema de que puedas hacerlo. Para mí sería espectacular. Hay ciudades turísticas como Puerto Pirámide, que es una ciudad mía de autismo, porque viene mucho turista, sí. Y está en silencio. Claro. Hay un amigo autista. Claro. En todos los restaurantes, sí. Los hoteles, claro. Te dicen. Todo eso, los hoteles, los restaurantes, ¿dónde hay de esas cosas acá? En ningún lado. ¿Cuál? Sí. Con respecto a la inteligencia de esas personas, ¿es más o menos? Excelente la pregunta. La inteligencia es como cualquiera de nosotros. Podemos tener niños con un déficit intelectual, podemos tener con una inteligencia media o tenemos personas súper inteligentes. Dos cosas acá. Antes hablábamos del Asperger y del trastorno del espectro autista. El Asperger desapareció. Todos, desde el año 2013 me parece por ahí, todos los niños son trastorno del espectro autista. Porque antes se hablaba que el Asperger podía ser más inteligente, que no sé qué, que todo eso se terminó, porque digo, hay muy inteligentes, más o menos, eso no depende de mucha cosa, y el Asperger ha desaparecido. O sea, prácticamente ahora ya no se utiliza el término Asperger. Digo, para que lo tengan en cuenta. Sí. Yo quería comentar algo porque, como usted sabe, doctor, tengo mi nene, lo llevo a cierta policlínica y le pasó con una, vamos a decir, una enfermera que sinceramente bastante déspota, no hay otra palabra, y ella sabe que yo tengo mi nena autista. La pediatra es divina, no voy a nombrar, no importa, pero digo, siempre que vamos, ella, digo, de mala manera. Y sabe, o sea, que mi nene, Tea, todo, digo, yo digo, a mí a veces sinceramente me da ganas de decirle, digo, pero digo, a usted, ¿no tiene un poquito de capacitación, un poco de empatía? Digo, sabe que mi nene es Tea. Un día me enojé y le dije a ella. Yo me parece, por eso creo que sería lo correcto formarnos un poco más. Por estas instancias me parecen espectaculares. Quiero agradecerles nuevamente de que me hayan invitado. Sinceramente, pues a ustedes, digo, porque me parece muy interesante esto, porque justamente es la forma de que podamos ir cambiando de poquito. Esto va a ser un granito de arena para muchas cosas que obviamente se pueden seguir haciendo, ¿verdad? Porque esto creo que puede ser el disparador para empezar a hacer como, como muchas más cosas, ¿verdad? Paysandú siempre se ha caracterizado por llevar adelante muchas cosas, porque aquello de la alimentación, sí, fuimos los pioneros a nivel del país, de América, exactamente, de la alimentación. Entonces me parece que pueden surgir como muchas cosas, lindas, ricas. Me parece excelente de que estén los estudiantes de medicina acá, porque hay gente que está en cuarto recién de medicina, ¿está? Y que me parece que estén en esta instancia, me parece muy importante, porque digo, ellos van a ser los futuros médicos. Entonces me parece que está muy bueno de que ellos estén, de que escuchen. Capaz que se van a llevar una cantidad de dudas o de cosas, no importa. Lo importante es saber de que esto existe, de cómo podemos ayudar, de que hay que trabajar en esto, de que cada vez vamos a encontrar más niños, ¿tá?, con estas cosas, porque una de las cosas que no le dije es la prematurez. Nacen muchos niños prematuros, ¿verdad? Acá, niños que antes pesaban 500 gramos, esos niños antes fallecían, ahora se salvan, viven. Y muchos, no digo todos, ni es que todos los prematuros van a tener esto, sino que muchos de ellos pueden llegar a tener, digo, también esto. Entonces, digo, como que esto es muy importante, que digo, que todos tengan conocimiento de estas cosas, ¿verdad? Zuli, ¿vos me ibas a preguntar algo? Dos cosas iba a decir, que lamentablemente la salud no tiene una capacitación. No. Yo es la primera vez que vengo a una capacitación sobre el autismo, y vine más que nada porque nosotros en la policlínica, yo trabajo en los municipales, recibimos hace poco un niño con autismo, y yo estoy soy la administrativa, soy la que recibo. Cuando la mamá me dijo, él está llenito de gente, me dijo, ¿es autista? No sabía ni qué hacer. Digo, bueno, espera un momentito, fui a viceenfermería. Tratamos de que todo el mundo se quedara callado la boca, por eso estaba pensando en todo lo que hicimos, lo hicimos pasar, lo conversaron y eso, y estuvo bárbaro. Espectacular. Pero no sabíamos, en realidad vine porque para aprender y saber, sí, de cómo nos manejábamos, sí, en esta situación. Y bueno, y a la vista está, digo, una de las cosas por el cual, de que yo atiendo temprano, como te dije, en el hospital, es por eso, porque cuando yo voy a esa hora de la mañana no anda nadie. ¿Me entiendes? Está aquello re tranquilo. Y los padres van tranquilamente con sus hijos. Y los que me conocen ya van temprano, porque claro, saben, los atiendo primero, sí, y se van. Uh-huh. Y se terminó el problema. Está bueno. ¿Me entiendes? Esa es la causa. Y sí. Hay una señora que hace una pregunta. Sí. Yo quería agregar que a veces nadie está capacitado, ni nosotros como madres nadie nos capacita tampoco. Vamos aprendiendo en el camino. Pero a veces una buena forma de empezar son con los pictogramas. A veces no podés capacitar a la gente traje. En todos los lugares, los pictogramas a veces ayudan. Qué suerte que me dijiste eso, vos podrás creer que me olvidé de traer. Digo, los pictogramas, buenísimo. Los pictogramas es excelente. Eso se podrían poner en las policlínicas, los maestros ya trabajan con eso. Que los pictogramas con lo que sea, ¿verdad? Son dibujos, ¿verdad? Es que muchas veces están diferentes imágenes que están pegadas con velcro. Yo trabajo mucho eso con los pacientes, que las mamás trabajan con eso en la casa, ¿verdad? Por ejemplo. Pero es solamente para los niños que no hablan, porque hay autistas hablantes que también se apoyan, sí, porque para ellos es fundamental el anticipar. La anticipación. Hoy hablaba de recorrer el lugar, sí, pero anticiparlo a la situación que va a pasar, sea un trámite, sea ir al médico, sea ir a la escuela, sí, es fundamental para ellos y evita, sí, el, sí, colapso. Sí, la anticipación. Sí, sí. Nosotros somos parte como intendencia de la comisión asesora del Congreso de Intendentes, CIPEL, y lo que se está, hay un, no es ley, bueno, el concepto es una resolución sobre el tema de los pictogramas para trabajar a nivel nacional. Y se va a comenzar con los pictogramas en las cebras. Ya está aprobado, estamos trabajando para hacerlo con el PARE en azul. Digo, después otro de los pasos es comenzar a educar para que las demás personas sepan qué es lo que quiere decir esto y por qué está ahí. Y que eso va para todos los que están en general. Y lo que estamos haciendo también es todos los públicos que se van haciendo. Como ahora tenemos el ecoparque, va a tener pictogramas. Después les voy a comentar de la Plaza Azul, que vamos a buscar un nombre de la comunidad que va a ser acá en San Félix, también va a tener pictogramas y los vamos a trabajar entre todos. Sí. Lo que decía la señora de la anticipación me parece excelente, porque siempre anticipar, ¿verdad? Y no anticipar ahora y ya dentro de un ratito salimos, anticipar días muchas veces, ¿verdad? Días antes, ¿verdad? Por ejemplo, exacto, irlo preparando, porque la anticipación es fundamental, como ella decía, y después de trabajar con pictogramas, tanto en la casa como en la comunidad o en la escuela o lo que fuere, me parece que es muy importante, porque todo lo que tiene que ver con la imagen, para ellos es fundamental. Y no solamente para el niño que tiene un trastorno del espectro autista, sino que para todos los niños, trabajar con pictogramas está muy bueno, ¿verdad? Y aprenden mucho más y mucho fácilmente, ¿verdad? Y les hace como muy bien, generalmente, el hecho de trabajar con los pictogramas. Pero, ¿La qué? Las pizarras libres, la pizarrita chiquita libre. Nosotros probamos en la escuela, tenemos pizarrita libre. En cada momento dejamos esas pizarritas libres para que ellos vayan y les gusta también, porque ¿cómo no? Simplemente a esas pizarras móviles están en cualquier lado. El hecho, por ejemplo, también de dejarlos, muchas veces necesitan salir, ¿verdad? Salir del aula, ¿verdad? Hacer un recorrido, como desconectarse, ¿verdad? Un ratito de eso, que me parece que... Los elementos que necesitan, las cintas. Exactamente, todo eso. La asistente, porque muchos niños necesitan asistente, por eso la asistente es muy importante. Tenemos un problema muy grande con eso también. Es complicado, digo, porque es otro tema. El punto que teníamos también para invitar a autoridades, incluso al inspector, que lo vamos a hacer. Porque por el hecho es que no podemos tampoco esperar una eternidad para el asistente, porque digo, el niño lo necesita, los padres los necesitan. Hay otro tema de padres que van y le dicen qué horario el asistente, porque nosotros nos pidieron que es para la casa, no para la escuela. Entonces también hay que capacitar. Para la casa porque la reglamentación del sistema de cuidado dice específicamente en los primeros artículos que no es para la escuela. Los papás, algunos Ahora lo revieron el año pasado, es la escuela primordial, te digo, porque yo sé que todavía está en el PDS. Bueno, pero vieron todas estas cosas, vieron todo lo que va a tener que aceptarse para ir cambiando, porque vieron todas las cosas que van surgiendo, y decir cuánta cosa hay que trabajar, cuánta cosa deberá cambiar en beneficio de los niños, en beneficio de su... La escuela es tiempo completo. Entonces vos le das pase a otra escuela y la de lo primero que te llama la directora, mirá que la mando a la inspección si te lo querés tener. Bueno, 4 horas, tienes que ir al instituto, Exacto. Lo primero que hace es llamar al inspector y te lo hace padre. Tampoco está preparado el otro director que te atiende el teléfono. Sí, una cosa importante. Muchas veces uno piensa que con mucho tratamiento y muchas cosas va a ser espectacular para estos niños. No. No tenemos que sobrecargarlos a estos niños. Ellos tienen que tener sus momentos, ¿verdad? También de descanso, porque a veces uno dice, mira, hace espectacular, hace psicomotricista, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, equinoterapia, natación. ¿Dónde está en la casa? ¿Entiendes? Entonces, en vez de ayudarlos, lo estamos apabullando. Y también está el resto de los niños. Claro, exactamente. Pero yo creo que sabes que los niños lo entienden mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Y lo manejan espectacular. Y después lo manejan con una forma. Bueno, yo he recibido las afirmaciones tuyas que a veces me mandas, que yo no podés creer. Yo no puedo creer, digo, esta niña o este niño acá y los compañeros andan que parece que de todo, como que fueran sus hermanos, que parece que fuera de todos los días. Sinceramente, que es algo maravilloso. Que es maravilloso. Quería hacer una pequeña pregunta. yo soy profesor de educación solar musical y trabajo con los tres niveles, AIF, escuela y liceo. Y hablaban de los pictogramas, y una de las cosas que me trajo acá también, como soy profesor de música, es el trabajo del niño con espectro del sistema autista, trastorno autista, y el sonido. Sí. Básicamente es muy, muy difícil trabajar con ellos. Sí. Incluso con diferentes instrumentos y el cómo lidiar entre el niño que no lo padece y este niño, sí, inclusive está inclusive en el sistema. Sí. Me interesaría saber una idea. En realidad, lo que, en realidad ahí, en el caso, por ejemplo, tuyo, es muy difícil porque justamente acá tenés la hipersensibilidad. Todo lo que es lo sensitivo y lo sensorial, porque tenés las dos cosas ahí. Entonces ahí, es ver, dentro de qué cosa o qué instrumento o qué, dentro de qué tonalidad ese niño se puede encontrar bien. Ahí vas a tener que buscarlo vos, que sos el especialista y estás en eso y sabés. ¿Tá? Porque cada niño, capaz uno algo agudo lo enloqueció, a otro algo grave lo enloqueció, no sé si estoy bien lo que estoy diciendo, pero tenés que ir buscando, porque por ejemplo, la música es espectacular, ya te voy diciendo. El hecho es que hay que saber qué música. Y tú mismo lo ves, muchas veces vos ves el niño que tiene un trastorno del espectro autista y anda con sus auriculares o con sus, y se siente espectacular. O cuando se desorganiza, la mamá le pone el auricular y se terminó la irritabilidad. ¿Tá? El hecho de que vos, aparte de trabajar con pictograma, tendrías que saber a ver qué tonalidad a ese niño le hace bien. Estaría aplicado ahora el concepto que yo dije, que cada idea es para cada niño. El tratamiento de cada niño es un traje a medida. ¿Tá? Entonces, a este es espectacular lo que estás haciendo, pero para este otro lo desorganizás totalmente. Pero capaz que vos buscas la vuelta y decís, y si trabajás con todos los instrumentos, capaz que el piano lo enloqueció, pero capaz que el violín le encantó. ¿Me entendés? Porque no sé si trabajás con diferentes instrumentos o cosas, ¿verdad? Sí, trabajamos con diferentes instrumentos, mayoritariamente de percusión, y siempre vamos por la idea de que él pueda buscar o comunicarse a través de los mismos instrumentos. Perfecto. Ya te cuento, vos como profesor de música, y es para todos, los mejores instrumentos para el mejor desarrollo cerebral del niño es el piano y el violín. ¿Está? No el órgano, piano. Piano y violín. Esos son los dos instrumentos que sinceramente permiten que el niño tenga un muy buen desarrollo cerebral. Para que vos como profesor, que es muy interesante, porque implica muchas cosas el piano. Porque viste que el hecho de las notas, después de la coordinación de los pedales, específicamente estar leyendo la partitura, la coordinación óculo, manual, las dos manos, ¿verdad? Es impresionante. Para que lo tengas en cuenta. Pablo, una cosa que los padres creen que es un bien, que se lo dan en el celular. Ah, bueno. Los que van a mi consulta me odian. Pero me odian mal, porque lo primero que pregunto es tiempo de pantalla. Y entonces cuando empieza, y aparte que lo más lindo que me dicen, y me están mintiendo, ¿tá? Porque aparte que se ve nomás, pero no me mienten, me recontra mienten, ¿tá? ¿Y yo qué voy a hacer? Porque yo, como les digo, yo soy el médico, los papás son ustedes. El celular, sinceramente les digo, para mí es algo tétrico. El celular ha destruido a las personas, a todos nosotros, ¿tá? A todos, ¿tá? Me parece que, ya enseguida, para mí me parece que es correcto. Si vos me decís, la tecnología sí, bárbaro, la tecnología pero usada correctamente, porque si vos vas al médico y te dice, tomamos Oxidal, ¿cuánto tomás? No sé, tomá lo que quieras. Otra cosa que yo te diga, tomamos Oxidal uno cada 8 horas. Y así es que hay que dosificar también los tiempos de pantalla y de tecnología. van, están en, esperándome en la sala de espera, como yo atiendo puerta abierta, yo los veo. Están con el gurillo y el gurillito está chiqui, chiqui, chiqui, guau, guau, guau, guau, guau, y chiqui, chiqui. Entran a la consulta, le sacan el celular y guau. Eso les fue la pasa también. Pero ahí me da ganas de reventarle un palo en la cabeza al padre. A ver si, ¿verdad? Porque el problema no es el niño, el problema son los padres. Exactamente. Celular. Exacto, no solamente el celular, sino me refiero a Play, computadora, todo ese tipo de cosas. Y otra cosa que me parece que es muy importante para lo que es el desarrollo del cerebro, cero luz en la noche. Dormir en oscuridad total. Después los padres piensan, no, qué pobrecito, que la lucecita, la lamparita de sal, que no sé qué. Después los dormitorios parecen un arbolito de Navidad porque le ponen esas guías con las luces de los arbolitos. Esas estupideces y ridiculeces que no sé cuál es la finalidad. ¿Está? O, claro, o dejan la luz prendida del pasillo o del baño. El cerebro en la noche necesita oscuridad total para poder descansar correctamente. ¿Saben hasta qué hace mal? La luz del aire acondicionado. Porque vieron que cuando uno apaga la luz en la noche, vieron que si está frente al aire acondicionado, ¡pim!, la luz verde, que está prendido el aire, o la luz roja. Yo lo que le digo a los papás a veces, y les hago ponerles un papelito, vieron esas cintas de papel, para que... ¿Tiene para pagar? Esa. ¿Tiene para pagar? El mío viejo. ¿Qué les iba a decir? Hasta eso hace mal. La televisión en el dormitorio, dice, porque los padres dicen, porque yo no tuve eso cuando era niño. Y bueno, si no tuviste, mala suerte. Si le vas a dar todo lo que no tuviste cuando era niño, Dios me libre. Le compras un auto, entonces, porque cuando era niño tenías un auto. Y capaz que le podés comprar un auto entonces con 3 años. Porque es la realidad. Entonces, lo que no entienden, capaz que ustedes me dicen, sí, pero para usted es fácil decirlo. No, no, no. Es fácil lo que yo estoy diciendo, porque son cosas que se pueden hacer perfectamente en la casa. ¿Me entienden? Celular, cero celular. Y cuando el niño es más grande, de pantalla en total al día, no más de 2 horas. Y se termina el problema. El de más tiempo, que salgan al patio a jugar, que coman pasto, que coman tierra, que se estiren, que se embarren, que se ensucien. Porque es la vida, porque la vida es así, ¿verdad? Digo, a ver, yo estaba hablando de las intoxicaciones recién, sí, me dije, no, pero comer pasto no te va a hacer nada porque te va a forjar el intestino. ¿Viste? Comes pasto y liberas todo, después porque te fue la diarrea. Sí. Ajá. Y tengo algunas dudas, o sea, nosotros recién estamos aprendiendo a comunicarnos con el paciente y todo el tema. Me gustaría saber algunos consejos para la comunicación con el niño con el perro. En realidad lo primero es eso que te dije. Yo acostumbro a atender como con temprano, ¿tá? Que a veces te lo van a aceptar. Yo cuando empecé a atender temprano en el hospital, el encargado varón de policlínica que había en ese momento me hizo hacer una carta porque yo iba muy temprano a atender al hospital. ¿Está? Con eso ya te estoy transmitiendo quién es. ¿Está? Y digo, le hice la carta. Con respecto a lo que él dijo de esa comunicación, que él dijo auditiva, visual, ¿eso de exigirle a él que nos mire es un mito o no? No exigir, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que yo te decía, eso de entrar, de que si fuera un momento que no haya mucha gente, sería espectacular. Si hay mucha gente, crucial que todo en silencio. Marcelo, que es el guardia que está ahí en la policlínica, sabe que los lunes y los viernes, cuando yo atiendo el hospital, no habla ni el loro en la policlínica. Están todos quietitos, las personas adultas, y los va corrigiendo y les va diciendo de que no hablen. ¿Está? Eso es otra cosa. Si fuera posible que los atiendas primero a esos pacientes, mejor, porque así no esperan. Porque la espera es complicada. Y a veces otra cosa es que, ¿sabes qué? Como te dije recién, los olores. Viste que el hospital siempre como que tiene olores determinados, ¿verdad? Alcohol, medicación, cosas, ¿verdad? Medicaciones de perfume. Exacto, y eso los complica, ¿verdad? Y cuando entran a tu consultorio, si el niño se quiere sentar, se sienta, si el niño quiere jugar juegos. Yo en mi consultorio tengo juegos y cosas, entonces el niño, por ejemplo, van, buscan, están jugando y yo hablo con los papás. Y lo mío en el consultorio es observación. Porque a veces si yo lo toco, se desequilibra totalmente. Le pregunto a los papás, si yo lo toco, ¿qué es lo que pasa? Y a veces los papás dicen, mire, no hay ningún problema, doctor. Pero no que es que me den permiso, es qué reacción puede llegar a tener el niño, ¿verdad? Entonces ahí lo puedo tocar y examinar. A veces no puedo, entonces la observación. Y lo que ustedes tienen que hacer como alumnos de cuarto año, tienen que aprender a observar que nadie sabe observar. Es lo primero que tienen. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como estudiantes? Tocar. ¿Van? Y le toca la mama, o le tocan el brazo, o lo cardíaco. No. Lo primero es observación en todos los aspectos de la medicina. ¿Está? Porque con la observación vos vas a sacar mucho. ¿Cómo entró ese niño al consultorio? ¿Si me miró o no miró a la cara? ¿Cómo es el juego? ¿Cómo agarra los objetos? ¿Cómo se mueve? ¿La interacción que tiene con los papás? ¿Qué fueron, cómo ese padre se comunica con ese niño? ¿Si tiene lenguaje? ¿Si no tiene lenguaje? ¿Si entiende? ¿Si no entiende? Yo en mi consultorio tengo en la pared tengo varios animales. Los niños muchas veces ya interaccionan con sus padres y hablan de esos animales, y eso entonces uno ya estoy viendo la comprensión, estoy viendo el lenguaje, estoy viendo cómo miran, ¿verdad? Entonces, esa me parece que sería la forma como de ustedes trabajar con niños con estas características en el consultorio. Mirá que todo esto lo voy aprendiendo con la experiencia, porque mirá que como ustedes también, yo sin experiencia, y después el tiempo te va dando como un poco más de experiencia y cosas, porque nada, no es mentira que todo es espectacular y todo divino, porque he tenido mis aciertos y mis desaciertos, como en todo, ¿verdad? Porque es la realidad, ¿verdad? Y hasta a veces en los tratamientos, hay tratamientos que me han ido espectacular y tratamientos que me han ido más o menos y otros no, y bueno, hemos tenido que ir cambiando. Pero los padres en general, se van adaptando a todo eso. Perdón, sí. Una vez me pasó, mi hijo es autista, lo llevé a la consulta y la pediatra, mientras ya le estaba tocando, me dice, ¿tiene alguna enfermedad? No, porque no es una enfermedad. No es una enfermedad, cuando le digo, una condición. No, pero es autista, lo soltó enseguida. Si ella lo hubiese primero observado, no. Dice, pero me tenés que decir, bueno, yo tengo que entrar y decir, no, por eso la observación... Exacto, la observación es fundamental, siempre, en toda la medicina, atiendas a adultos, atiendas a adolescentes, atiendas a niños, la observación, porque a veces vos tenés un niño sentado, un lactante, y vos ves que está agitado, y vos ya con eso te decís, polimneico, vos ya lo estás viendo que está polimneico, tiene tiraje intercostal, ¿verdad? Empezás a ver cosas y solamente lo viste con observación, porque si vos lo tocas mucho, ese niño se va a agitar más, y no lo podés tocar. Yo a veces hay niños que voy a ver a Lucepín y no los puedo tocar porque están dentro de la incubadora. Entonces, lo que yo puedo decir es todo lo que observo a través de la incubadora. ¿Me entendés? Sí. Como docente de música en la ciudad de Belunión, hay una organización que se llama APGEU, sí, que tiene todo un equipo de diagnóstico y trabajo, sí, y trabajan con niños con diferentes síndromes y demás. Sí. Yo trabajé con ellos y nos hacían como parte del proceso de trabajo un cuaderno de ruta. Entonces ya ibas conociendo dentro del grupo que teníamos las diferentes formas de trabajo con ellos. Entonces era un poquito más fácil de trabajar con estos en sí como tal. Sí, está bueno, eso está bueno, pero me parece que lo importante muchas veces es lo que te puede transmitir el papá, que es el que está todos los días con ellos. Eso me parece fundamental. Bella Unión lamentablemente tiene muchas carencias. Atiendo a pacientes que vienen de Bella Unión, se vienen a atender acá a Paysandú. No tienen nada, nada. Nada, nada. Por ejemplo, van de Salto, van una vez por semana, me parece, a hacer tratamiento. Y el tratamiento una vez por semana es nada. Estos niños necesitan tratamiento todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Y otra cosa, en base a lo que decía la mamá allá, lo rutinario, no cambiar la rutina. Si por ejemplo hoy lo levanté, le puse el pantalón primero, después le puse el buzo y después le puse la media, mañana vamos a hacer lo mismo. Porque donde mañana le ponga primero la media, después el pantalón, después el buzo, lo complicamos. Entonces, todos los días rutinario. Por eso se me complica a mí. Claro. Yo nunca así. Lo que pasa, eso lo desorganizás. Entonces, eso ahorita. Claro. Entonces, digo, por ejemplo, después que hace eso, bueno, lo llevas al baño. Entonces, ¿qué va a hacer el baño? Se lava los dientes primero y después hace pichí. Si primero hace pichí, primero pichí, después lavarse los dientes. Y después, la mesa, en el mismo lugar, la misma silla, el mismo mantel, la misma taza, la misma cuchara, todo en el mismo lugar. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Si ustedes lo cambian, le cambian eso, es como que ustedes estuvieran durmiendo. Yo agarro, los llevo dormido a Japón y ustedes se despiertan en Japón. Dicen, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Los olores que hay, la casa donde ustedes están. Usted dice, no me hallo acá. Al niño con autismo, si le cambiamos la rutina, es como que le haríamos eso que les estoy transmitiendo. ¿Cómo? El ciclo escolar y todo. Ahí. Complicado. Hasta que se adapta a la complicado, rutina. Exacto. Entonces, todos los días rutinariamente. Y después, como ya habrán escuchado, las bombas. En Navidad y todo ese tipo de cosas, que es complicadísimo, por lo que son los ruidos, que digo, eso ha ido como mejorando, ¿verdad? Ha ido mejorando, ha ido mejorando bastante. Sí. Lo que me pasa, a mí, por ejemplo, es que tiene elementos de apego que lo tiene que llevar a todos lados. El objeto pertinente, se llama. Eso es lo que quería preguntarte. Sí. Ya lo hemos visto. El objeto, sí. Que lo tiene que tener. Y lo que me pasa es que a veces perdemos los objetos y antes de salir de terrible. La casa... Terrible, terrible. Digo, el objeto pertinente, eso se llama objeto pertinente. ¿Tá? Digo, el niño necesita estar con eso. Puede ser un mono, puede ser una almohada, puede ser una sábana, puede ser una fibra, ¿tá? Puede ser cualquier cosa. Digo, eso para él es fundamental y no lo podemos desligar de eso. Porque eso él lo necesita, porque con eso él se siente bien. ¿Verdad? Entonces, si él se siente bien con eso, lo tenemos que hacer. El problema es como tú decís, si lo pierde, ¿tá? Entonces, pero generalmente no lo pierde, porque es tanta la necesidad que el niño tiene que él siempre lo busca lo que fue. Cuando falta la maestra, ¿no? Sí, y que, después eso desaparece. Bien. Después eso desaparece. Es un tiempo. Es un tiempo. Con 30 años con una oficina. Y bueno, y no, por eso. Pero, y recuerden que todo esto. Porque, que puede llegar a resultar. Por eso. Y recuerden que todo es fluctuante, ¿verdad? Hay momentos que lo vamos a ver espectacular, hay momentos que vamos a ver más o menos y un momento que está mal. No es que el niño retrasó, es que es parte de lo que es el desarrollo. Entonces, por ejemplo, hoy está comiendo milanesa, sopa, guiso, todo. Y por allá saca lo rojo, saca lo verde, ¿verdad? Va comiendo. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado en la comida. Y bueno, pero después el niño... se va acostumbrando y se va adaptando. Pero son esas fluctuaciones que, bueno, que el organismo necesita. Sí. Otra cosa que quería consultarte es que hoy la industria nos ofrece cantidad de elementos. Uno googlea y aparecen que mantas de peso, que aparecen cosas que nos quieren vender. Y quería consultar y ver qué efectivo. Nunca, nunca consultes al Google. Sí, pero siempre tratar de preguntar al médico, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el peso, según el profesor Ruggeri, que es con la gente que yo me formé en autismo en Buenos Aires, con el profesor Ruggeri, Valdés, toda gente que digo que se dedica específicamente a esto, el peso él no lo recomienda, ¿tá? Ni el peso... ni otras técnicas que hacen que los envuelven como que fuera un canelón y todo ese tipo de cosas. Él no recomienda eso porque justamente por lo que les decía de la hipersensibilidad y lo sensorial, que lo complica. Entonces él hay cosas que no las recomienda. Sí. Pero yo quería comentar algo respecto, disculpe doctor, al tema de la escuela. Por ejemplo, algo puntual hoy que me pasó con mi nene. Ahora de que retornó, hoy por ejemplo, digo, no quería nada. Yo todo, la muchacha agarró, lo sacó, el asistente, lo sacó un ratito, bueno, acá. Volvió a entrar nada. Bueno, lo volvió a sacar, entró, se sentó y hizo tarea. Sí. Yo le digo a ella, es ir buscándole la vuelta. Digo, con mis palabras, yo le digo, lo que pasa es que si yo voy como mamá, y le digo, bueno, mira, que se quede 15 minutos. Yo nunca lo voy a hacer. Progresar, me parece a mí. Sí. Digo, yo igual tuviste que, digo, yo muchas veces mando carta a la escuela porque yo a veces cuando empieza el año, a veces necesito de que el niño vaya poco tiempo, para que el niño se vaya acostumbrando. Entonces a veces empezamos con 10 minutos o 15 minutos, todos los días, ¿verdad? Hasta que el niño se vaya como acostumbrando y después vamos agregando rutina, tiempo. Si exactamente. Qué importante sí, que sea que entiendan sí, eso, digo, sí. Hablo como maestra pero, de inicial, sí. En el sentido de por qué hacemos todo ese proceso. Sí. Pero los papás sabes que lo entienden. Sí. En general lo entienden, Sí, sí. Ya te digo, a veces mando la cartita solicitando de que se tenga consideración. Lo aceptan, a veces capaz por exacto. Hacer y a veces les digo, miren que a veces uno dice, bueno, se va a adaptar rápidamente. A veces nos lleva capaz 6 meses. Que el niño esté yendo 15 minutos a la escuela. Y es así. Y bueno, serán esos 6 meses que concurrirá 15 minutos a la escuela. Yo tuve uno que subió depende. Conmigo a la dirección sí, toda sí, la tarde, sí, sí, sí. Con la colchoneta. Sí, nosotros, sí. Por ejemplo, sí. Pasa eso que yo lo tengo que anticipar con imágenes. Sí. Él está un rato y cada vez que hay vacaciones para volver. Sí. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Pero bueno, pero viste que eso justamente, de cuando tú estás en las vacaciones, después ir siempre anticipándole, sí, ¿verdad? Sí. De que capaz que le podés mostrar el calendario, ¿verdad? Estamos acá y cuando lleguemos acá tenés que volver a la y escuela, es como ¿verdad? Decís vos, probando porque iba al jardín y a terapias y no agarraba ni una cosa ni la otra. Tuve que solamente priorizar. Que la terapia ese día no va a la escuela. Exacto. Porque no, ¿sí? No se bloquea, exacto. Se queda... Que no, está sobrecargado. Sí, está sí. Sobrecargado. O si no empieza a caminar con los sí. Y no, no hay. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Sí, sí, pero no, atrás. Yo estoy asombradísima, sinceramente, el compromiso que tienen todos, sobre todo primario. Me pasa el caso que es adolescente. Sí. Vamos al inicio de lo que tú decías hoy, sí. Que los niños van creciendo. Nosotros no tenemos lugar a donde sacar. Exacto. Y entonces me asombra porque los profesores no tienen vios y compromiso al menos. No. Puede haber uno o dos como siempre, sí. Pero no lo tienen. Sí. Porque me pasa que el niño estudia y cuando entro, vamos, hablamos, decí que siempre se han portado bárbaro, pero preguntan, ¿qué hacemos? Yo me encargo igual de mandar los videos de los sí, sí, sí, todo sí. Para que se vayan. Sí. Pero ellos como jóvenes precisan realmente. ¿Cómo no? Ahí precisa un apoyo enorme en estos momentos porque se encontró que está desbordado de adolescentes. Adolescentes que tal vez no necesitan una escuela 88. Pueden ir a otro. ¿A dónde los mandamos? Quieren natación. No se encuentran adolescentes que no tienen por qué andar con niños de 2, 5 años, que también esos niños precisan su espacio. Y ellos también no están preparados. No. Entonces es como algo difícil. Lo mismo nosotros estamos en este trance ahora de que ellos se tienen que independizar aún más, tienen que ir a la intendencia, tienen que ir. Y no podemos llegar, tiene Asperger. Bueno, lo retiro porque yo ya estoy acostumbrada de sí, años atrás. Que lo pero tiene TEA, sí. ¿Verdad? Y me parece, van, quieren ir a una tienda, lo mejor como mamá para ir enseñándole, quedarme afuera y que vaya. Lamentablemente, muchas veces tengo que ir cuando veo que demora porque él tiene la ropa, se la pone encima, pero tiene que cambiar la persona. Exacto. ¿Está? Entonces digo, creo que me parece que en estos momentos ellos van bien encaminados porque me asombra, doctor. Usted se acuerda cuando comenzamos en aquellos años que no había nada de. ¿Vio que estoy viejo? Está. Entonces digo, me asombra, sinceramente, cómo sí. Pero el avance que han tenido. Mucho, mucho, veo mucho. Que no en mi pero caso, vio que como le dije al comienzo, falta mucho en exacto. Secundaria, sí, digo, en secundaria en general en el adolescente y falta en el adulto, sinceramente. Totalmente. Porque nos olvidamos también que estas personas tienen vida sexual. Exactamente. Y nos olvidamos de su sexualidad. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Qué se hace con eso? Porque digo, son seres sexuados. Como todos, ¿verdad? Entonces digo, claro, entonces digo que muchos a veces después que tienen sexo, una vez no les interesa nunca más, u otros tienen una vida sexual muy activa. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Qué gente tenés para trabajar en eso? Porque digo, crecemos y no pensamos. Y muchas veces lo que sucede es que los papás están tan metidos en este tema, ¿verdad? Que son, para ellos siempre son como chicos. Y muchas veces dificulta desprenderse de cosas. Pero dentro de esos papás, digo, les dificulta desprenderse por muchas veces esas cosas de lo que la sociedad nos brinda. Entonces siempre esta cosa, esa cosa de protección, ¿verdad? O de sobreprotección, que obviamente es totalmente clara, evidente y necesaria para ese papá. Porque como ustedes dicen, mi hijo no es cualquier cosa. Mi hijo no es un autismo. Mi hijo es una persona, como toda. ¿O no es así? ¿Verdad? Acá porque le ponemos ese término para poder trabajar, pero es una persona como toda, que tiene una condición en particular, y que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos, como al comienzo de esta charla les dije, y no ellos a nosotros. Es lo que usted me decía, va a la tienda, ¿verdad? Y entonces en realidad él se tuvo que adaptar a la persona, en vez de la persona, cuando usted le dice ahí, en ese momento es cuando la persona dice, y ahí cambia, ¿verdad? Totalmente. Y claro, en el estudio, exactamente. Él se tiene que adaptar a ellos. Exacto, a ellos y después los profesores. Y los profesores dicen, a mí no me formaron para eso. Bueno, anda a chupar mate a tu casa. Lamento decirte, porque si no cambias tu mentalidad. Ahora ya que dijo 15 personas, eso también, ¿sabes? No, la cantidad de personas que hayan en los ambientes, la aula y eso. Por eso te digo, siempre es preferible el ambiente chico, de poco alumno. A veces hay clases que son de 30 alumnos. Exacto, a lo que son los ambientes grandes. En mi caso, salones pequeños. En su tiempo, sí. Consideramos, ¿se acuerdan aquel entonces cuando arrancaron? El liceo era demasiado para él. Esperamos que está en un mundo totalmente diferente, pero fue lo que pudo, porque no hay otra herramienta. Exacto. Para él. Pero entre todos se va adaptando. Sí. Pero veo que necesitamos por ese lado. Sí, trabajar mucho. Y vieron que la parte de terapia ocupacional es muy importante, la parte de esta cosa social, de que por ejemplo de tener el grupo adolescente, salir a una pizzería, llevarlos a una pizzería, ver cómo se va la pizzería, llevarlos a un cine, digo, eso hay que empezar a trabajar, porque no se sabe, ¿no? Digo, son niños que muchas veces están en su casa, ¿me entienden? No hacen, digo, otras cosas. Exactamente, su vida social es complicada y tienen que tener una vida social como todo el mundo. Obvio, va a haber niños que les va a gustar la vida social y otros que no les va a gustar. Pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que experimentar, lo tenemos que hacer, porque si no, no sabemos cómo se va a desenvolver ese niño en la sociedad. Doctor, una pregunta. ¿Se hace el seguimiento de esas personas hasta que son grandes? Por ejemplo, cuando empiezan un trabajo, si es que empiezan, o una profesión. O yo, en realidad, digo, yo los dejo de ver a los 15. Digo, cuando cumplen 15 años ya dejan de ser mis pacientes. Con algunos, en realidad, sigo, pero no es que los siga viendo, sino que voy porque o los papás me conocen o de las instituciones me conocen, entonces voy a hablar porque me dicen, mirá, tenemos pacientes que son tuyos, vos no podrías venir a hablar. Entonces, por ejemplo, no sé, los otros días, por ejemplo, tengo una niña con parálisis cerebral, entonces fui al Liceo 7 a hablar específicamente a los docentes de lo que es la parálisis cerebral, de cómo trabajar, de cómo adaptar determinadas cosas para trabajar. Pero ya no es más paciente mía, fue paciente mía. Pero bueno, fui porque la conozco de chiquita, de que tenía un mes de vida, ¿tá? Y ahora tiene 17 años, ¿tá? Entonces digo, eso muchas veces es el vínculo que tenemos con las instituciones. Después, sinceramente, no sé cómo trabaja el médico adolescente, el médico que los atiende, que es el médico de adulto que hace los controles adolescentes, no sé si tienen formación, no sé cómo trabajan, sinceramente estoy como perdido. Yo los llego, ya le digo, hasta ahí, hasta esa edad. Y después los médicos de adulto, que sé que no tienen formación para el niño para esa persona, en realidad, con los médicos. Son médicos. ¿Son médicos comunes de medicina general? ¿No sigue con ningún especialista? No, en general, a veces siguen algunos con medicina general, otros siguen con psiquiatra infantil y otros siguen con neurólogo de adulto. ¿Está? Generalmente es el seguimiento. Bueno, yo creo que, no sé, ha sido. Estuvieron una hora y media escuchándome. Una hora y media, me parece que ha sido realmente como me parece que ha sido como muy interesante todo esto, está muy bueno de poder compartir con la sociedad este tipo de cosas. Vieron que esto no fue nada técnico, ¿verdad? Nada científico, sinceramente fue lo que vivimos en el día a día. Muchas gracias a los papás que justamente tienen sus hijos con trastorno del espectro autista, vinieron siempre aportando cosas. Muchas gracias muchas veces porque ellos obviamente que la mayoría son pacientes míos. Como yo siempre les digo, puedo tener mis aciertos y mis desaciertos, ¿verdad? Porque digo, somos humanos, pero siempre están al pie del cañón, ¿verdad? Porque sinceramente es así. Los padres son generalmente amorosos, siempre, digo, siempre tienen esa buena onda, siempre están en esto. Y bueno, y después agradecerle a todo el resto de las personas, los estudiantes, los técnicos que han venido, ¿verdad? La gente de la comunidad acá, digo, por haber compartido este momento que me parece que está buenísimo, que me parece que tendría que muchas veces seguir este tipo de cosas, digo, porque me parece que nos forma y nos enriquece a todos. Me parece que pasa por ahí. No sé. Bueno, la verdad que con el alma hinchada nos hemos nutrido. Bueno, gracias. Y mucho. Creo que nos vamos con la sensación de que nos falta mucho, pero que estamos en el camino correcto. Creo que ese 2 de abril que comenzamos a transitar va a ser historia, y está bueno que podamos ser ejemplo para la comunidad. Ese día surgieron otras cosas, como lo que es BPS, porque necesitamos el tema de la ley de autismo, de los asistentes personales, MIDES. Aquí tenemos, creo que casi todos los actores, tenemos los papás, tenemos médicos, tenemos salud, tenemos la escuela, tenemos el liceo, tenemos la comunidad, que eso es importantísimo. Entonces tenemos que seguir por este camino siendo ejemplo y creciendo. Yo les hablaba en un principio de la placita que vamos a hacer entre todos y que tenemos que hacerlo con el compromiso de que todas aquellas personas que saben que están en el tema sean los que nos aconsejen. Escuchaba al doctor, cuando yo dije que vamos a hacer un taller para la Plaza Azul que va a salir acá, no es que pones cualquier juego, no, estaba hablando de lo sonoro. La plaza va a ser en inclusión sonora, en colores y en texturas. Pero obviamente que tenemos que hacerlo con las personas que estén preparadas, sí, para sí, eso. Y padres, porque por ejemplo allá veo, sí, una madre, digo, que tiene como mucha experiencia, y veo otra madre que tiene experiencia, veo otra madre y ella está... Digo, pero los padres para mí son fundamentales porque ellos son los que conocen y transitan una cantidad de cosas y buscan, porque buscan, estudian, van bien. A la doctora Garrido, ellos tienen la unidad de TEA en el Pereira Rosel y tienen una página abierta, sí, con información, sí, para... Yo estoy en contacto continuamente con la profesora Garrido, digo, porque digo, es mi referente en todo esto, y digo, y muchos pacientes míos los ve ella, ¿tá? O muchos pacientes que ella los vio, me los deriva para que yo los continúe, y ahora lo está continuando mi sobrino desde el punto de vista de la psiquiatría. El hijo de Pedro, exactamente, y la profesora Garrido viene ahora el 15, creo que viene 15, 16 y 17 de agosto, ¿tá? Por ahí viene, exactamente, pero lo que pasa es que va a ser una jornada, ¿viste? Porque viene para una jornada científica, ¿tá? Que van a ser como 3 días de jornada intensa, científica, pero digo, le estoy diciendo, le transmitiendo a la mamá que siempre como que estamos en contacto y siempre como que estamos preguntando, consultando. Sí. Ah, para ustedes. En los interín, capaz ahí. Ah, bien. Ah, está. Qué importante, y te voy a decir algo que nos pasó porque capaz puede servir de insumo. Hubo un Zoom el 2 de abril sobre autismo y sobre la ley de autismo, donde estuvo la secretaria de presidencia en el Palacio Legislativo. Y yo, como integrante de comisión, le puse una reunión, le pedí, cuando hablamos de descentralización, como siempre decimos, de intuición, las palabras son preciosas, pero después cuando vamos a los hechos, hacemos agua por todos lados, le pedí a quienes estaban organizando desde el Palacio Legislativo que hicieran un Zoom, porque el interior tiene los mismos derechos, las mismas necesidades. No llegamos al Zoom. son las cosas que a veces uno se choca, ¿no? Sí. Y que te doblen impotencia porque te das contra la pared y hablan precioso, pero después cuando se llega el momento las cosas no suceden. Entonces pienso que puede servir como argumento porque nos quedamos ansiosos de poder... Ella respondió enseguida en la página. Sí, ella es excelente porque está... Digo, ella ya se está por retirar. Sí. Se está por retirar. Dijo, queda Pablito en mi lugar. En el definitiva el que va a quedar en lugar va a ser, en realidad va a quedar Manuel, porque Manuel, viste que yo después ya me retiro también, a mí me queda poco también para retirar. Y mira, ahora actualmente empezó ahora el 1 de abril Ana Galmarini, para ser neuropediatra. Sí. ¿Qué les iba a decir? Yo creo que, me parece que esto es muy importante, como vos lo decís, esto de poder estar en contacto con la gente de Montevideo, porque lamentablemente tenemos que estar en contacto con la gente de Montevideo. Ayer yo veía de que vieron esta cosa de hacer las consultas, vieron que decía que se empezaron a hacer las consultas vía Zoom con los pacientes, que se hizo de Guichón. Nosotros ya hace mucho tiempo lo hacemos con neuropediatría. Mucho tiempo, sin necesidad de esta cosa de hacer. Hacemos nosotros, personalmente, ¿verdad? Con nuestra computadora, con nuestras cosas, hace mucho tiempo que estamos haciendo las consultas. Muchas veces cuando necesitamos pedir opinión a los profesores, demostrarles las resonancias, demostrarles los electroencefalogramas, demostrar a los pacientes. O sea que... estamos como muy bien en ese aspecto. Sí. Hola, mi nombre es Mariana Albacini, yo soy referente de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Quería dar una información que justamente ayer hablé con Gustavo Pariani, no sé si capaz alguien ya lo conoce, que es el director de la Federación de Autismo del Uruguay. Y justamente ayer me llamó y que está reinteresado porque quiere formar una asociación de papás acá en Paysandú, que no hay. Y justamente, bueno, le comunico, si quieren me pasa los teléfonos, nombres, porque después que tengamos toda la información, él va a venir a reunirse a Paysandú con los papás. O sea, formar algo con papás de autismo que en el Paysandú. Lo está haciendo en todos los departamentos y falta en Paysandú. Mira, yo creo que lo conozco porque estuve en una instancia con él vía Zoom. Está reinteresado, yo la segunda vez que me llama, lo que pasa es que yo le decía que desde la comisión, que nosotros con Guadalupe somos parte, a veces no tenemos información del papá. Claro. Si no es de Araí que nos pasa información, no tenemos como un registro. Claro, porque ahí el centro como más de referencia. Exacto, y es tipo de institución, no es como una clínica. Sí, eso no es clínica, exacto. Él quiere armar una asociación de papás. Sí. Para, yo qué sé, el intercambio y el aprender. Porque viste que, después digo, suponete llaman a un especialista que viene de España. Entonces, es fácil porque ellos los pueden traer y nosotros formarnos, ¿me entendés? Con esa gente que tiene experiencia. Él dijo que la primera vez viene presencial, que se reúne con todos los papás y que después igual una vez por semana por Zoom, pero que él quiere como seguir activamente. Eso sería buenísimo. No sé, si quieren pasen por el MIDE, me dejan los nombres, María Noel es el mío, y después formamos la reunión. Exacto. Con capaz que desde acá, desde que hemos comenzado a transitar, te queda el sí, pero no es necesario, hacemos la convocatoria, que nos diga qué miércoles, qué es los días que tenemos libre de salón, y coordinamos un miércoles y acá estamos. Así como hemos pedido a la gente de BPS que venga acá y seguir todos participando, primaria, después tenemos que ver director, secundaria, cómo lo involucramos también un poquito más arriba. El otro día en la reunión surgía el tema de los asistentes personales. Yo sé que no es la parte tuya, pero lo vamos a invitar a Burgel, y si tenemos que ir más arriba, vamos a ir más arriba. Pero que todos, sabemos que hay un atraso aproximadamente de un año con el tema de los asistentes personales. Y los tiempos en estos casos son oro. Y bueno, todos esos temas, vamos a tocarlos. Vamos a ir haciendo. Esta es allá la directora de la Escuela 88, que lo sufre. El centro de recursos. Bueno, perdón. Yo le digo a la Escuela 88 porque mi hija fue y la quiero como Escuela 88 y fue muy importante en la vida de nosotros. Sí, y fue en la época que podían ir hasta los 18 años. Pero centro de recursos con gusto, le decimos, que Paysandú tiene que hacer. Sí, es verdad. Van a surgir distintos temas que los vamos a ir tratando acá, ¿tá? Y vamos a ir también abriéndonos a la comunidad. Y ojalá que encontremos en este camino, que no va a ser fácil y que tenemos que estar unidos para seguir transitándolo, muchos Pablo Suárez. Eso es cierto. A los estudiantes de medicina de cuarto, sé que tienen historias de niños con un trastorno del espectro autista conducta de desvío. Espero que no me vayan a dejar repegado cuando vayan a trabajar con esa historia clínica. Les voy avisando por las dudas.